Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Otro sábado más, aquí estamos para seguir aprendiendo aspectos nuevos de nuestra historia. Y en esta Asamblea 281 les vamos a hablar de lo siguiente. El primer asunto nos lleva a conocer la Segunda Guerra Mundial, pero desde un punto de vista que aún no habíamos tocado. Se trata de la ocupación nazi en Bélgica y todo lo que supuso. Lo haremos de la mano del uruguayo Ruperto Long. Estuvimos con él en el Hotel Palace de Madrid y les vamos a ofrecer la charla que mantuvimos. Y después vamos a ofrecerles nuevamente un nuevo capítulo con nuestro compañero José de la Morena, del lado equivocado de la historia. Nos trae un capítulo llamado Feministas Necias. Les ofreceremos una nueva recreación, esperamos que disfruten con ello. Y en tercer lugar, dadas las fechas en las que nos encontramos, y puesto que nos han pedido alguno de ustedes que volvamos a repetir esa entrevista, lo vamos a hacer. Vamos a escuchar a Lorenzo Silva sobre la historia de la Guardia Civil, y es que hace unos días se acaba de celebrar el 175 aniversario de este cuerpo. Les damos las gracias a todos ustedes que, como cada semana, les agradecemos que dejen valoraciones, me gusta y comentarios en las diferentes plataformas de podcast, iVoox, Spreaker, iTunes y Spotify. Y tienen todas esas formas de escucharnos. También en Radio Sapiens se emiten todas las semanas nuestro programa. Aún así, les volvemos a decir nuevamente muchísimas gracias por dejar esos comentarios y esos me gusta. Las redes sociales del programa se las recordamos: el Twitter, @AguaraHistoria, y facebook.com/AguaraHistoriaPrograma. Y para contactar con nosotros tienen dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Como cada semana, en los controles Néstor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! El año 9 de nuestra era señala una de las catástrofes más humillantes para la historia de Roma. Las tres legiones comandadas por Publio Quintilio Varo para ampliar el dominio romano más allá del Rin son prácticamente exterminadas por el plan urdido del querusco Arminio. A partir de ahí, el sueño de la Magna Germania se verá frustrado, pero no el impacto que de ahí en adelante supondrá el aparato de Roma sobre el territorio germánico. Entre espesos bosques y ríos insondables, los romanos entraron en contacto con una cultura bárbara durante 5 siglos, la cual se convirtió finalmente en la intermediaria con el resto del Barbaricum allende las fronteras del Limes Germanicus. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un recorrido del 22 al 28 de julio por los principales sitios de la actual Alemania, patrimonio de la humanidad, junto a otros muchos enclaves que nos ayudarán a comprender el impacto histórico y cultural de esta frontera del interior de Centroeuropa. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street. Análisis riguroso cada mañana. Y economía didáctica cada tarde. Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco. Vente a la radio económica de verdad. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la Prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Estamos en un lugar mítico en Madrid, con un pozo histórico importante, uno de los lugares, hoteles más lujosos de la ciudad. De ahí que escuchen pues el ruido que hay de fondo. Pues estamos en la cafetería con una bonita cúpula a nuestras espaldas y estamos con Ruperto Long. Él es uruguayo, es ingeniero, escritor y político. Destacar que en 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero, así que tenemos un caballero aquí con nosotros. En 2015 recibió la medalla al mérito Juan Zorrilla de San Martín y ha publicado este libro. Está publicado en más de 15 países. Actualmente es ministro del Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay y también, entre otras muchas cosas, destacar que ha recibido el premio Eslabón Solidario por su apoyo a las personas con discapacidad. Bueno, Ruperto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. No, el gusto es mío, un placer y un saludo a la audiencia también. Él es autor del libro que acaba de publicarse, como decía, en más de 15 países, La niña que miraba los trenes partir, editado por Suma de Letras. Ahora vamos a hablar del libro, pero imagino yo, ¿no?, que por mucho currículum que tenga uno, muchas distinciones como un premio solidario, yo creo que es de lo que más orgulloso se tiene que sentir uno, ¿no? Sí, absolutamente. Yo por esas vueltas de la vida me sentí desde hace 20 o capaz que 30 años muy comprometido con la situación de las personas con discapacidad y he felizmente ayudado, dado una mano unos cuantos logros, incluso en la creación de la ley sobre sus derechos en Uruguay es obra originalmente mía, que luego fue aprobada, por supuesto, por el Parlamento, y una cantidad de otras pequeñas contribuciones, ¿no? Y hoy día es notable cómo ha cambiado la cosa, es decir, las personas con discapacidad se ven con otros ojos y ellas mismas van tomando su rol y ganando su espacio en la sociedad, ¿eh? Y es un conjunto grande de personas maravillosas, como son en general los seres humanos, pero a veces, en este caso, todavía con el esfuerzo encima de vencer una discapacidad que es algo que tiene su efecto. Pero tenemos que tener la mano tendida para ayudar a estas personas que bien que se lo merecen, ¿no? Bueno, el mundo hay cabida para todos y únicamente que hay que adaptarlo. Así que hay que seguir trabajando en ese sentido. Absolutamente. Bueno, ¿cómo surge la idea de contar esta historia llamada La niña que miraba los trenes partir? Surge en realidad casi por azar, ¿no? Es decir, una persona que yo conocía, una señora conocida en el ámbito universitario, que se llama Charlotte, a la que yo creía que conocía de alguna forma. Un día me encuentro en un evento social en el cual yo soy el primero en llegar y ella también, entonces quedamos los dos medio solos. Ahí normalmente uno habla del tiempo y como el clima y que hace calor y que hace frío, pero en cambio de eso se me ocurrió preguntarle: dime, Charlotte, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó durante la guerra? ¿No? Una pregunta totalmente fuera de lugar, diría, para ese momento, pero la tomé por sorpresa y ella me abrió un poquito su historia y me dice: bueno, yo estaba en Lieja, en Bélgica, soy belga, y cuando se produce la invasión nazi, veo todo lo que empieza a pasar, hasta que un día lo citan a mi padre para una situación misteriosa que era los campos de trabajo forzados. Él se da cuenta de eso, no se presenta, pero a partir de ese momento consigue papeles falsos, nos escondemos y viví los 4 años escondida. Bueno, le digo: pero no puedo creerlo, Charlotte. Es decir, yo pensé que habías tenido una vida más, poquito más tranquila por lo menos. Y le digo: ¿y dónde estabas? ¿Y dónde te escondías? Y me dice: bueno, por ejemplo, en Lyon pasé casi un año escondida adentro de un ropero. ¿Cómo puede ser? ¿Adentro un ropero? Sí, como este que está acá, sí, bueno, un ropero. Entonces me quedé helado, digamos, y a partir de allí, con la picazón, ¿no?, de decir: bueno, esta historia hay que contarla, ¿no? Es una historia de vida muy rica. Unos días después me voy a hablar con ella y le digo: bueno, Charlotte, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Sí, bueno, cuéntame esta historia. Y me dice: no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, no puedo, porque yo llevo casada con José, tú lo conoces, 50 años, nunca le conté nada. Como y él no sabe nada, no sabe nada. ¿Y tu hijo? No, mi hijo tampoco sabe nada, tus amigos tampoco. Entonces, esa historia costó, como siempre sucede en estos casos. Demoré unos cuantos meses en lograr que esa historia empezara a emerger, y luego de eso, bueno, yo me fui metiendo en ella y estuvimos descubriéndola a lo largo de ese tiempo y reconstruyéndola de alguna forma, y me encuentro una historia de vida increíble de una persona y de una familia que huyen con escondidos, con identidades falsas, que en determinado momento el papá cae preso, que intentan escapar a Suiza y fracasan. Hechos que uno diría son más propios de hechos cinematográficos, lo que inventó acá el amigo. Bueno, muchas veces vemos que este tipo de historias, como decía, ¿no?, unas veces por vergüenza, otras por temor a volver a revivir todo lo que sucedió en sus vidas, cuesta mucho sacárselo a la gente, ¿no? Absolutamente, es como que la primera reacción es decir: dejo esto atrás, inicio una nueva vida, y eso quedó allá en el cajón de los recuerdos. Y pasan dos cosas: una, que eso probablemente sea imposible, ¿no?, ¿verdad? Los recuerdos quedan allí y siempre por una razón u otra están como ahí para surgir. Y luego que en este caso, en particular estas historias, mucho las que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, que fue un fenómeno verdaderamente mundial, ¿no? Nos sacudió de una forma u otra a todos, aún a los que estábamos tan lejos en primera instancia de donde sucedían los hechos. Bueno, se empiezan a transformar historias de valor universal, ¿no? Es decir, lo que me pasó a mí, pero de aquí hay algo que el otro puede sacar, lecciones para su vida, otra forma de ver las cosas. Son cosas que enriquecen a otros y también para que todos reflexionemos sobre este mundo que tenemos, que nos cuesta tanto darnos cuenta de lo parecidos que somos, ¿no?, ¿verdad? Más bien siempre estamos viendo lo distinto que somos, ¿no? Entonces estas historias llega un punto en el cual Es muy bueno además que salgan a luz, ¿no? ¿Verdad? Es muy bueno que se conozcan. Y bueno, y en ese punto nos encontramos con nuestra amiga Charlotte. Bueno, nos ha enunciado ya sucintamente la época en la que transcurre la historia, pero en concreto, ¿en qué años y en qué espacio geográfico se va a mover la historia? La historia surge en los prolegómenos de la Segunda Guerra, en los años 38, 39, cuando comienzan las primeras hechos, que luego ya se transforman en hechos bélicos, invasiones, y inmediatamente se comienza el periodo de las persecuciones, porque la Segunda Guerra tal vez lo que tenga de distinto a otros es que hubo como un enfrentamiento en dos niveles. Uno, el enfrentamiento bélico, ¿no? Los sucesos que hay aquí relatados, algunos hechos de los, incluso de los importantes que sucedieron, de los muchos importantes, pero luego hay un segundo nivel que es la persecución y la voluntad de exterminio de una serie de grupos humanos. Los judíos en primer lugar, o las personas de origen judío en primer lugar, pero también las personas con discapacidad, justamente la famosa T4, que va a instrumentar la muerte de todas las personas con discapacidad, y otros, los gitanos y por supuesto los homosexuales y las personas enemigas de tipo político, ¿no? de esos regímenes totalitarios. Entonces, eso corre en otro plano completamente distinto, porque hay persecuciones a niños, ancianos, que no tienen ninguna lógica militar, ¿no? ¿Verdad? Sino la voluntad de exterminio de ciertos grupos considerados inferiores. Entonces, es en ese mundo que esta historia se desarrolla. Geográficamente transcurre en Bélgica, en Francia, en Polonia, en Italia, y hay algunos hechos que hay unas cuantas, muchas referencias a España también, que en ese momento había culminado la guerra, culminaba la guerra civil española, pero que sus coletazos continuaban, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a personas que habían ido fuera del país, etcétera. Y también hay, que tiene que ver con Uruguay, también tiene que ver con Georgia, la República de Georgia, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay un conjunto de países, el norte de África, ¿no? ¿Verdad? Porque por ahí tenemos otro personaje. Que yo encontré al personaje que da origen a esta historia, que es un voluntario uruguayo, es un soldado, una persona que se alista cuando De Gaulle hace el llamado, pero él se quiere alistar en el ejército francés, que en ese momento no existía, porque era De Gaulle convocando a gente que quisiera unirse, y él cruza el océano, se suma, y lo asignan a la Legión Extranjera y pelea en el Alamein y en Bir Hakeim. El Alamein es la primera derrota del nazismo en cualquier frente de batalla, de modo que es una historia increíble, donde estaba con Dimitri Amilakvari, que aquí aparece también. Yo después encontré a su hija y fuimos reconstruyendo la historia de Amilakvari, que es una figura legendaria, mítica. Todos ellos tienen que ver, ya que estamos hablando de historia, ¿no? Con ese caleidoscopio increíble que fue la Segunda Guerra, de personas de muy diversos orígenes. Este muchacho tenía 21, 22 años, Domingo, cruza el océano nada más que para defender la libertad. El día que termina la guerra, porque pelea hasta el último día, junta sus cositas y se vuelve, nada más. Después con el tiempo lo condecoran y se vuelve un personaje muy reconocido, incluso por De Gaulle y por mucha gente, pero su afán era ese, ir a cumplir con su deber, ¿no? En este programa hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto cómo se vivió en diferentes lugares de Alemania, en Hungría, su, entre comillas, participación de España también, pero en Bélgica es algo importante. ¿Cómo se vivió la ocupación nazi en Bélgica? Fue un fenómeno muy impactante, porque Bélgica es un país relativamente tranquilo. Entonces, cuando empiezan a suceder estos fenómenos en los cuales una persona va al mismo café que iba siempre a jugar al billar, ¿no? Con sus amigos, y de repente encuentra un cartel que judíos no, y los amigos le dicen, no te preocupes, entra igual, somos los mismos amigos de siempre, pero de repente aparece una patrulla, ¿no verdad?, integrada por belgas en gran medida, ¿no verdad?, también por alguien de la SS o de la Gestapo, pero por belgas también, de la famosa brigada Baloní, ¿no?, la de León de Grel, ¿no? León de Grel, dicho sea de paso, aparece aquí como un personaje porque él vivió casi hasta el siglo XXI y vivió acá en España, ¿no? Es decir, logra escapar y queda acá después de la guerra hasta el año 90, 90 y algo. Entonces, la vida de todos los días que te da vuelta la cara. No es el hecho de, por supuesto, que es el nazi que viene, y yo siempre distingo a nazi de alemán, porque uh-huh. nazis hubo en todos los países, ¿no verdad? Y los hubo también en Bélgica, pero es la vida de todos los días. Es decir, de repente no puedes ir a la escuela. ¿Cómo que no puedes ir a la escuela? Y si yo soy belga también, no, a ti no te toca ir a la escuela. ¿Y dónde voy? No, nada, te quedas en tu casa. O como decías, yo salgo del trabajo a tomarme un café y resulta que no puedo entrar más al café de toda la vida y estar con mis amigos. Entonces, es esa, y yo creo que eso en todos los países sucedió el mismo fenómeno. Los países que tenían un pasado menos turbulento, porque digo, países como Polonia siempre vivieron lamentablemente con grandes conflictos, la propia Alemania, ¿no? Pero estos países más tranquilos se vieron de alguna forma esa tranquilidad totalmente alterada en la vida de todos los días, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya, por ejemplo, los amigos que tenían algún amigo judío lo visitaban de noche y no querían que el amigo los viniera a visitar, menos durante el día, ¿no? Y esos son códigos que se fueron estableciendo y se fueron aceptando de alguna forma por la sociedad. Y eso es terrible, ¿no? ¿Verdad? Es terrible, uh-huh. es el cambio en la vida de todos los días, ¿no? A veces entre los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Precisamente, es la permisividad, la prohibición de entrar en diferentes lugares hizo que en lugares como Varsovia tuviesen que recluirse y se formase un gueto donde eran encerrados. Y porque en el libro hace también referencia a un término como es Judenrat. ¿Qué es exactamente? Cuando se crean los guetos, empiezan a establecer los guetos, que los nazis mismos proponen crear un consejo judío. El Judenrat sería traducido una especie de consejo judío, que en primera instancia se dice, bueno, electos por los propios integrantes del gueto, o sea, los propios ciudadanos polacos de origen judío eligen a estos representantes. Son tal número, incluso se busca que sean figuras representativas, a veces rabinos, figuras conocidas desde el punto de vista de la intelectualidad. Acá uno de nuestros personajes, que es un tío de Charlotte, era ingeniero, estudiante avanzado de ingeniería en una universidad occidental, la de Lieja, justamente. Entonces, uh-huh. bueno, ese era un candidato típico para integrar estos consejos. Al principio, esos consejos, las personas que aceptaron, lo aceptaron hasta con cierto orgullo. Era la forma de ayudar a proteger a sus similares, digamos, ¿no? Pero muy rápidamente comienzan a darse cuenta que en realidad es un instrumento de los nazis para obligarlos a hacer cosas que ellos quieren evitar hacer. Entonces, el determinado momento le dice, bueno, ustedes, nosotros precisamos tantos trabajadores para una fábrica de trabajo forzado, por supuesto, los eligen ustedes. Bueno, nosotros no podemos elegir, ¿cómo vamos a elegir quién va y quién no va? Eso que no sabemos ni lo que es y que capaz que terminan muertos las personas allí, ¿no? Entonces empiezan los conflictos y hay toda clase de actitudes, ¿no? ¿Verdad? con el tiempo los Judenrat se han valorado más. Es decir, en algún momento mucha gente dijo, no, ellos fueron colaboracionistas. No es esa la realidad. Es decir, fueron personas que más bien trataron de defender a su... Y la gran mayoría murieron en el punto en el cual dicen, no queremos hacer más nada, o por ejemplo les piden listas de nombres y ellos no las se niegan a darlos, y ahí son fusilados generalmente. La prueba está que la gran mayoría de los integrantes de los Judenrat no llegan ni a los campos de exterminio, ¿no? Mueren uh-huh. antes, o muchos de ellos mueren antes, como es el caso. Pero fue una función muy ingrata, porque eran en realidad las personas más destacadas, más confiables entre sus pares, digamos, y sin embargo les toca quedar entre medio de la presión nazi, las demandas de sus propios conciudadanos, que le dicen, no, bueno, pero eso, si no logras esto es por culpa tuya. Y bueno, no se veía que de repente en todo en todos los diversos guetos estaba pasando exactamente lo mismo. O sea, era una mecánica de los nazis. Uh-huh. No sé si ahí queda más o menos el término. Bueno, en el libro son los propios personajes quienes van contando la historia, pero la historia en mayúsculas y en minúsculas, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Yo creo que la historia esa más pequeña, ¿no? Es la que yo creo que enriquece en definitiva más, porque la historia en la que los personajes son Hitler, De Gaulle, Churchill, Stalin, esa todos más o menos la conocemos, pero la historia en la cual los personajes son Charlotte, Alter, Domingo, en fin, esa es la que normalmente no conocemos, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos lo que era para una persona, cómo era la vida cotidiana de una persona en una ciudad ocupada, en París, o en Lyon, o en Lieja, o en Konski, esta ciudad. Sí entran en escena algunos de estos grandes personajes cuando se cruzan con los nuestros. Por ejemplo, caso interesante es lo de Konski. Alter va a Konski, él regresa, dice, no, pero mi patria originalmente era Polonia, yo tengo que defender Polonia, eso es un poquitito antes de la guerra, y vuelve al pueblo donde eran sus padres, que estaban, que es un pequeño pueblito de Konski, de unos poquitos miles de personas, y la guerra comienza el 1 de septiembre del año 39, y el día 8 de septiembre del 39, y eso está relatado allí, sienten como que tiembla el pueblo y ven entrar una cabalgata, como le llamaban, motorizada, nazi, que estaban muy bien armadas, muy bien diseñadas, desde los uniformes, las antiparras, y que atraviesan el poblado, y quien viene en uno de los Mercedes-Benz descapotables, el propio Hitler. Uh-huh. Hitler va a Konski, una cosa rara, porque él no salía mucho de Alemania, dicho sea de paso, y va a Konski, aparece en el mismo pueblo donde había ido a dar Alter un poquito antes. Es increíble, ¿no? Y al otro día viene Leni Riefenstahl, ¿no? La cineasta del Tercer Reich, la de Olimpia y la de... Bueno, todos esos hechos que son reales, los fuimos rescatando y introduciendo en la historia, porque así fue que sucedieron, ¿no? Uh-huh. La impresión que tenían esos ciudadanos al encontrarse allí. Ahí en Konski aparece un episodio muy interesante en el cual Leni Riefenstahl, que todavía se ve que tenía la imagen del Tercer Reich, ese glamoroso, ve cómo están haciéndole a un grupo de ciudadanos mayoritariamente judíos y otros polacos, excavar en el parque principal de la ciudad una fosa, ¿no? Y después los empiezan a golpear, y ella se interpone y les grita, y le empiezan a gritar a ella, y la tienen que retirar al final, porque poco menos que los propios soldados alemanes arremeten, la destratan, le dicen una serie de insultos. Todo eso están allí, todo relatado con más detalle. Bueno, nos ha explicado al principio de la entrevista que todo comienza por esa conversación con la persona que le cuenta ese testimonio que le costó finalmente relatar, pero han sido 10 años recopilando información para elaborar esta historia. ¿A qué fuentes ha recurrido? En lo posible testimonios que siempre son invalorables por los pequeños detalles, ¿no? Es decir, los pequeños detalles. Otra persona que era, no era de origen judío, pero fue perseguido por los nazis, que se llamaba Mies van der Rohe, el arquitecto que creó la Bauhaus, decía, hay una famosa frase que dice, en los detalles se esconde el diablo, ¿no? Y él decía, bueno, pero también es posible encontrar a Dios, ¿no? Es decir, o sea, en esos pequeños detalles a veces está lo que enriquece, lo que hace. Y eso es muy difícil que si no es la persona que lo vivió. O sea, primero que nada, testimonio. Pero ya los testimonios escasean, ¿no? Tal vez hijos, pero ya los protagonistas ya casi no van quedando. Y entonces hay mucha documentación, hay grandes archivos como es Yad Vashem, como son en Francia, en muchos lugares, en memoriales, lugares donde hay archivado mucha documentación que es muy enriquecedora y que es siempre muy bueno acercarse a ella y después visitar los lugares. Yo creo que es importante cuando uno es novelista, ¿no? Es decir, no creer, los lugares siempre a uno le dejan algo, ¿no? Hay algo en el aire. Bueno, comenta que en el relato están registrados muchos nombres que merecen ser recordados. ¿Cuáles son algunos de esos nombres? Ah, bueno, ahí por supuesto, si dejamos de lado los nombres, los grandes nombres que ya hablamos recién, hay una cantidad de pequeñas historias, por ejemplo, en determinado momento, cuando ellos quieren escapar a Suiza y no importa cómo, ya lo leerán, fracasa, y quedan los dos niños, ella y su hermanito, inermes totalmente. Y se les ocurre golpear una iglesia y aparece un cura que los protege a ellos y después protege a una cantidad de gente más. Esas personas que no ha quedado el nombre de pila nada más, ¿no? Ni siquiera es posible hoy día identificar esa persona bien, con precisión. Personas como ella, personas que ayudaron a escapar a veces en momentos absolutamente críticos. De repente el mozo de un bar era muy importante, pues les conseguía una información y se las pasaba. Y ahí hay un personaje, un italiano, don Giusto Pacella, que era un tipo maravilloso, que en ese lleva y trae, que los cuando cae todo, lo que queda, lo único que queda era la red de los cafés que había, donde iba era la internet de la época, ¿no? Uh-huh. Es decir, y entonces de uno a otro se pasaban informaciones que podían salvarle la vida. Entonces hay una cantidad de nombres anónimos, diría, que merecen ser recordados. Gente que cuando había que estar estuvo y dio la mano en el momento que había que darla, ¿no? Eso vale oro. Hay un término al que se hace referencia en el libro, no sé si lo pronuncio bien, que es Malrox, tiempo del desprecio. Seguro. ¿A qué hace referencia ese término? Esa es una observación muy buena que hizo Malraux, porque la hizo en el comienzo del nazismo y del fascismo, que él dijo, comienza la era del desprecio, ¿no? Y eso, no sé, no parecía querer decir tanto, pero luego se ve como lo característico de estas épocas es el desprecio al otro, ¿no? Al distinto, ¿no? Al diferente, algo que hablábamos al comienzo. Y eso ha caracterizado, yo creo, en general, las dictaduras son fenómenos de extraordinario desprecio, ¿no? Por de pronto a todo el que piensa distinto. En este caso que se fue más allá porque se persiguió gente, es decir, no, hay un grupo de gente que no merece siquiera vivir, ¿no? Es la era del desprecio, ¿no? Y a mí siempre me ha quedado eso como una definición muy, muy precisa del comienzo de todos los fenómenos totalitarios, ¿no? Cuando ya el otro no es que uno piense distinto, no es que quiera ganarle las elecciones, ¿no? Es que lo desprecia, ¿eh? Es menos, y no merece, por tanto, hablar, ni opinar, ni existir. Bueno, dos últimas preguntas para terminar. Una de ellas, hablamos de Domingo López, bueno, alguien de nacionalidad uruguaya que aparece en La niña que miraba a los trenes partir. Hay muchos testimonios de personas uruguayas que participaron, pues, de una u otra forma en la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que ese es lo lo increíble de la Segunda Guerra, que fue en gran medida mundial. De Uruguay se alistaron 70 personas en el ejército francés, muchachos jóvenes todos como Domingo, uh-huh. otros en el ejército británico también, y sucedieron hechos, otros hechos que no están registrados acá en el libro, porque son posteriores, pero por ejemplo, Mengele se casó en Uruguay, con su nombre, ¿eh? Se casó en Uruguay. Y, o sea, pasaban cosas que uno diría allá tan lejos, y sin embargo, pasaban cosas. Y en cuanto a esto de sentirse involucrado, sin duda, la gente festejó, ¿eh? La liberación de París, como cuando se gana el campeonato del mundo de fútbol, ¿no? Salía uh-huh. a la calle y se abrazaba a la gente y todo eso. La gente lo sintió como una verdadera batalla en la cual había mucho más en juego que tal gobierno, tal otro. Había como un destino colectivo importante, ¿no? En América Latina florecieron unas cuantas dictaduras en aquellas épocas, todas las cuales tenían vínculos directos con el nazismo. La prueba está que luego muchísimos de los jerarcas, Eichmann, Mengele y muchos más, se exiliaron allá, ¿no? No en Uruguay, Uruguay era al revés, era para el otro lado, pro aliado, pero sí en otros países de América Latina. O sea que fue eventos que golpearon muchísimo al mundo entero y obligaron a la gente a tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y esos son los momentos de cruce de caminos, ¿no? ¿Verdad? Cuando la cuestión es entre la libertad, ¿no? Y el totalitarismo, ¿no? Y ahí no hay signos, por lo menos en mi opinión, hay más bien una actitud humana, ¿no? De amor a la libertad y a la vida, ¿no? Bueno, ya para terminar, ¿a qué conclusiones ha llegado después de haber recopilado tanta información, de escribir esta novela? ¿Con qué se queda? Me quedo con dos sensaciones contradictorias. Una, la de haber puesto un pequeño granito de arena en esa construcción colectiva en pro de una sociedad en la cual nos entendamos más y mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que el que lee esto ve una cantidad de personajes que dice, bueno, pero este es parecido a mi hija o a mi abuelo, bueno, uh-huh. nos sentimos todos más identificados. Por otro lado, ver el hecho de lo lento, ¿no? De que avanza la humanidad. Por ahí está esa frase que dice que en la medida que no recordamos el pasado estamos condenados a revivirlo, ¿no? Y uno lo ve hoy día en el fenómeno, por ejemplo, de los pasadores de frontera, la gente que comercia en una guerra con sacar a una persona. Bueno, lo vemos ahora cuando vemos esas balsas enormes que se mandan al Mediterráneo con tapas de niños, donde hay 50, donde cabrían 20, ¿no? O sea, seguimos viendo fenómenos que son ecos de lo sucedido y que nos cuesta dejar atrás. O sea, por supuesto, un conflicto con las características de la Segunda Guerra Mundial es realmente casi imposible que se vuelva a repetir, pero seguimos viendo ecos de eso y nos cuesta superarlo. Así que bueno, por ahí estamos tratando de empujar también para que no suceda más. Pues le recomendamos La niña que miraba los trenes, Partir, de Ruperto Long. Está editado por Suma de Letras, y a su autor, a Ruperto Long, le damos las gracias por haber estado aquí en Agora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. No, el gusto es mío y un gran abrazo a los oyentes. Hasta pronto. mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Como muchos de vosotros sabéis, en anteriores programas ya os hemos ofrecido unas recreaciones fantásticas de un compañero de Capital Radio, de José de la Morena, El lado equivocado de la historia, donde hablan de curiosas historias que pudieron ser y no fueron. Y hoy vamos a ir con otra de esas historias. Vamos a hablar de feminismo y una historia, desde luego, que llamativa. Seguro que a raíz de escuchar esta recreación, muchos de ustedes van a profundizar en el tema. José, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Ágora Historia. Nada, siempre es un placer atenderos, David. Bueno, antes de nada, a modo de introducción, ¿de qué época nos vas a hablar hoy? Bueno, pues un poco época, te iba a decir preguerra, pero desde el entorno del 1910, 1915... hasta, bueno, hasta 1975, 1974 terminaría la historia. Es un poco el enredo de todo lo que va sucediendo en una España preguerra civilista, que va perdiendo primero, pues ya lo sabéis, ¿no? Pero va perdiendo sus colonias, va perdiendo Filipinas, pierde Cuba. En medio de ese entorno donde se genera toda esa, o donde se crea toda esa generación del 27 en literatura, bueno, pues antes, en un paso previo, pues en medio de todo aquello, dentro de entre la del 98 y esa del 27, pues surgen muchísimos autores teatrales, y hay uno de ellos que es Gregorio Martínez Sierra, que se convierte en el principal creador y productor de teatro en nuestro país. Y resulta que, hombre, como productor sí, pero como escritor de obras de teatro no tanto, porque quien las escribía pues era su mujer. Bueno, pues precisamente María Lejárraga, háblanos un poco de este personaje. Pues, insisto, es un personaje que nace en esta época de la que estamos hablando, concretamente nace en 1874, y que, bueno, muy prontito se casa con Gregorio Martínez Sierra, ya lo digo, entre los que además hay una amplia diferencia de edad, pero bueno, que no tiene o no parece tener importancia. Es un matrimonio que se quiere muchísimo y que dentro de eso además van haciendo esas creaciones, esta producción teatral. Ambos son un matrimonio muy famoso en el mundo teatral, son muy amigos, pues por ejemplo, residiendo en Granada, son muy amigos de Falla, muy amigos de Lorca, de Pepito y Bello, que luego conocerán después de que Lorca pues sea amigo. En fin, van haciendo todo ese entramado y son un poco ese centro de muchas de las fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, donde Gregorio pues es todo opulencia y risa y todo fantástico, pues ella es más callada, más retraída, pero hace también buenas amistades. De hecho, mantiene una relación epistolar, no, es verdad que no amorosa, pero pero quizás al principio un poco en ese deseo de lo que Gregorio ya está empezando a echar a faltar en ella, entonces ella en realidad también se cobija en Juan Ramón Jiménez, nada menos, que bueno, le llega a dedicar algún libro, algunos de los versos incluso son de ella, aunque no está citada nunca. De hecho, eso les genera un desencuentro. Es un personaje que ya digo, ha ido escribiendo muchísimo. Le escribió El amor brujo de Manuel de Falla, porque Falla, no sé si lo sabéis, seguro que sí, pero estrenó El amor brujo y fue un fracaso. Entonces las letras después que se le hacen, pues esta de lo mismo que el fuego, Fatu, aquella de estas letras, son de María Lejárraga y todos esos cambios, que es también conocida como María de la O, esto que luego también se hicieron canciones con lo de que desgraciadita gitana tú eres, bueno, venía un poco de ahí, ¿no? María de la O, Lejárraga, y ya te digo, fue un personaje, y para mí, yo creo que a mi juicio, fundamental en la literatura española, especialmente en la parte del teatro, mucho más, te diría, que las Sin Sombrero, que después cobrarían también mucha importancia después en la generación del 27, pues yo creo que Lejárraga está menos reivindicada y debería reivindicarse más por lo que ha supuesto para el teatro en nuestro país en el crecimiento. Eso ha sido fundamental. Luego, además, es verdad que tuvo un gran activismo político. Ella, bueno, pertenecía a la parte del Partido Socialista. Allí en Granada fue diputada entre el 33 y el 36, por Granada, precisamente. Y luego estuvo muy arrepentida de lo que ocurría, porque consideraba que mucha gente estaba matando por una lucha de ideales que a lo mejor en España no estaba bien entendida, que la gente se había agarrado a uno u otro lado, pero en realidad no les venía bien ni querían esa guerra, ¿no? Eso no lo llevó muy bien. Ella se tuvo que exiliar en medio de todo esto, además, antes de la guerra, me refiero, en la parte del teatro. Su marido tuvo una hija con otra persona, con Catalina Bárcena, que era la actriz que encarnaba precisamente los papeles que ella escribía. Y esto al principio ya lo toleró, y luego terminó yéndose a Francia a vivir, el matrimonio se separó, sin llegar a divorciarse, y empezaron las habladurías de que era ella la que las escribía. Y fue muy raro, porque ella llegó a decir incluso que las obras estaban bien así, y con el nombre del marido, porque siendo hijas del mismo matrimonio, con el nombre del marido bastaba. O sea, quiero decir, hasta que le cuesta mucho despertar a lo que ella misma considera que ha sido una vida como muy sumisa sin quererlo ser. O sea que es un personaje bastante complejo en la cabeza. Y ya por último, antes de escuchar la recreación, háblanos un poco del momento histórico que se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? ¿Te refieres a cómo ha ido quedando? Bueno, la recreación, para que nos hables un momento, pues, de lo que van a escuchar. Nosotros vamos a ir a trasladarnos, ¿no?, de la mano de María Lacram, que era una amiga con la que se carteaba, una íntima amiga, con la que se carteaba María Lejárraga, y vamos a ir de la mano del fantasma de María Lacram, vamos a ir recorriendo algunos momentos históricos que pudieron compartir ambas, y las reflexiones del final de la vida también de Lejárraga, ¿no? Algunos momentos clave de lo que supone María Lejárraga para la obra, para la literatura española, y para el mundo del arte en España, y lo que debe suponer, porque es una memoria que no está bien recuperada. Y después, pues ya te digo, un poquito también de reflexión acerca de lo que era el propio personaje de Lejárraga a través de los ojos de su amiga Lacram. O sea, que eso es un poco el escenario que vamos a contemplar en el capítulo. Bueno, pues aquí vamos a escuchar, nada, enseguida, un capítulo que se ha titulado Feministas Necias, ¿no era? Sí, así es, Feministas Necias, que se titula así por un texto de la propia Lejárraga. Porque ya te digo que son como mujeres que creen ser y que se dan cuenta al tiempo de que a lo mejor lo que están haciendo no, en realidad no les ha venido bien tampoco. Entonces, por eso se titula así, Feministas Necias. No es una frase mía, es una frase de ella misma. Muy bien, pues nos quedamos con esa recreación. José, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, David. Los iguales, los luditas, he empezado a escribir sus historias. Incluso he llamado a un amigo, editor, para ver si este libro tiene sentido. Quiero hacer que todos conozcan su realidad, la verdad del libro de los olvidados. Allí es donde todas esas almas parecen haberse quedado. En el filo de la historia, entre el humo y el hambre, entre el hollín y las falsas monedas, gastadas como botellas trucadas, compradas por una revolución, culpables de otra. Las feministas, la historia de una lucha de todos donde la verdad se oculta en el lado equivocado de la historia. Es curioso el efecto del libro. Sé que apenas he leído una parte, pero se me ha hecho familiar y me he acostumbrado a los fantasmas. He querido abrirlo un par de veces. El libro, digo, pero no hay manera. Imagino que como ocurrió con Los Iguales, se abrirá cuando alguien quiera desvelar su historia. Debe estar casi a punto, porque el fantasma de una mujer se está volviendo cada vez más presente. Lleva 4 días así. Me mira desde los rincones de mi casa cuando cree que no puedo verla. Aprovecha que cocino, que escribo o que hablo por teléfono distraída para situarse junto a una puerta y mirarme de soslayo. Si todo va como yo creo, hoy conoceré su historia. Usted se considera especial, ¿no es cierto? Como todos. Venga conmigo, tiene que ver esto. No me ha dado tiempo a nada, ni siquiera sé dónde hemos ido a parar. Parece un jardín amplio, bien decorado. Estamos en los jardines de la Alhambra. Si es usted especial, guarde la compostura. Usted ha ido y venido en el tiempo más veces, así que no juegue con el mío. Vengo a contarle la historia de una mujer, de varias de ellas, miles. Ella le diría que no es una historia colectiva, que es una historia de una, más una, más una. Más una y así hasta el infinito, pero ella es algo necia. Usted seguro también se ha perdido alguna vez, porque si no iba a estar aquí. Yo he sido necia y seguro usted también. ¿Conoce usted el amor brujo de don Manuel de Falla? Sígame, va a contemplar usted algo maravilloso. Bordeando el palacio de Carlos V, comenzamos a subir la calle. Habrá unos 15 o 20 farolillos iluminando la calle. De una de las casas laterales nos llega esa guitarra. Nos detenemos junto a la ventana. Disculpe, ¿su nombre? María Lacram. No se preocupe usted si no sabe quién soy. No es importante, pero lo triste es que no sepa usted quién es esa mujer de ahí. María señala a una mujer dentro de la casa. Está en un lateral, sentada junto a un hombre de bigote ancho. Tiene montada una buena, pero ella está como ausente. Entre el humo y los destellos de una chimenea se distinguen mal las caras, pero es cierto que esa mujer, de alguna manera, resalta. Fijándome en el resto de caras, me doy cuenta de dónde estoy, de quiénes son. Imagino que ya lo sabe usted, pero ahí están Manuel de Falla, García Lorca, Gregorio Martínez Sierra y su esposa María Lejárraga. Para la historia es importante que usted la mencione así, como esposa de Gregorio Martínez Sierra, como quien le ayudó a escribir sus obras de teatro. No es Martínez Sierra ni será mala persona, pero 7000 veces maldito en lo que respecta al pago de cariño a esa mujer. Ella le escribe todas las obras. Ella es quien ahoga su pena en cada nuevo personaje. Ella le está haciendo famoso y él... Él se enamora de cada personaje de ella, pero encarnado en el cuerpo de Catalina Bárcena, la actriz que los interpreta. 3 años lleva siéndole infiel. Ella se refugia en su amistad con Falla y en los textos. María Lejárraga, ¿la ve ahí, cabizbaja? Acaba de entregarle a Falla unos textos. Un Manuel de Falla que ha fracasado en Madrid con su obra del amor brujo. Y ella, para animarlo, porque la verdad siente por el verdadero afecto, le ha escrito unas letras. Acaba de reescribir El amor brujo. Nos vamos de aquí, si a usted le parece. Quiero que la conozca. ¿En qué año estamos? Aún se pierde con las fechas. No se preocupe, es normal. Estamos en 1933, noviembre para más señas. Hoy, por cierto, es la primera vez que la mujer tiene derecho a voto en España. Y la he traído a usted a Castril. Mire, esa es María Lejárraga. aunque aquí la llaman María Martínez Sierra. ¿Como al marido? Sí, ella no ha terminado de asumirlo todo. Hace 11 años ya que su marido y la Bárcena, que es ahora una de las actrices más famosas de España, tuvieron una hija, pero no termina de desligarse de esa historia. Sigue sin contarle a nadie que ella ha escrito prácticamente todas las obras de Gregorio. Creo que lleva el apellido para que las obras tengan en ella también un padre real. Venga por aquí. Atravesamos un par de callejuelas entre esas casas blancas tan andaluzas hasta llegar a la plaza del pueblo. Allí, frente al ayuntamiento, unos y otros se acercaban a votar. Para ser la primera vez que votan las mujeres, me llama la atención que hay apenas 4 de ellas haciendo cola para votar. Todas de la mano de sus maridos. María Alacrán me agarra de la mano y cruzamos hasta el otro lado de la plaza. Reconozco a María Lejárraga. Está despidiendo a un grupo de socialistas que tras el mitin regresan en autobús a Granada. Disculpe, señora Lejárraga. Oh, por Dios, María, deje de llamarme usted así, se lo tengo dicho, aunque sé que lo hace con todo cariño. ¿Ha votado usted? Recuerde que debe de hacerlo, no importa a quién, pero vote. La participación está siendo un desastre. Claro que lo he hecho, por correo, pero está hecho, se lo juro. Mire, ella es Laura, es que se moría de ganas por conocerla, ¿no es así? Sí, por supuesto, señora, soy una fiel admiradora de su obra. ¿Qué le ha contado María? No se crea usted todo lo que le dice. Mis obras son también de mi marido. No diga eso, que ya hace tiempo que no merece este asunto, que usted falte a la verdad. No puedo tenerte más que una inmensa gratitud, María, pero siempre lo he dicho. Esas obras están bien así, y les basta el apellido del padre, puesto que son hijas del mismo matrimonio. A María Lacram no le sienta bien el comentario, pero se muerde los labios. Lejárraga nos alcanza un botijo de agua. Habéis de saber que estoy preocupada. Tengo la sensación de que la política está perdiendo cada vez más su sentido de cordialidad, que se vuelve poco a poco un escenario de rencillas. Y eso no es presagio de nada bueno. Hay que esperar los resultados, pero ojalá podamos cambiar este asunto desde mañana mismo en la Diputación. Hay que evitar que se encienda el fuego en el pecho de los hombres. Ella llegó a ser diputada, ¿no es así? Por supuesto, en estas primeras elecciones salió elegida. Se volvió mucho más reflexiva y fue tomando conciencia de sí misma. Lo seguía haciendo a través de sus textos, de sus personajes, pero formó una conciencia real de lo que estaba ocurriendo. De hecho, mira lo que había llegado a escribir antes de ser diputada. Esto es un fragmento de una obra llamada No le sirven las virtudes de su madre. Fue tu compañera y no fue tu igual. Pensó contigo, luchó contigo, se afanó contigo. Tú solo triunfaste. ¿Quién se ha retirado a la hora del triunfo para dejarte a ti toda la vanagloria? ¿Quién ha hecho el silencio en torno a ti para que no se oyera más que tu voz? No fue una mujer. Fue lo que a fines del siglo XIX y a principios del XX se llamaba una feminista. Y en vez de gritar osadamente «quiero vivir», suspiró neciamente «quiero ayudar al hombre», silenciosa, discreta, ya lo creo. De nuevo el viento, de nuevo otra vuelta en el tiempo y toda la incomprensión del mundo. ¿Cómo es posible que a una mujer así le costase tanto reclamar su propia obra? ¿Cómo podía ser tan sumisa su marido? María me había traído ahora al patio trasero de una casa de campo. Salga de sus pensamientos. Estamos a unos kilómetros de Granada, por si está tratando de ubicarse. ¿Qué hacemos aquí? Se perdió la guerra. Todos la perdimos. Solo ganó la dictadura y algún que otro malnacido. El resto, por unas u otras, nos fuimos directos al infierno. Fue duro incluso para muchos que, cobardes, dejaron que el fascismo se llevase a sus amigos. Luis Rosales no se recuperó jamás de la muerte de Lorca. Juan Ramón Jiménez, desde Cuba, supo de la muerte de su sobrino. Le daba igual que luchase en un bando opuesto al suyo. Escribió esto a modo de despedida. Yo sé bien que él tenía, con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya. Y esta sangre generosa lo dejó sin ella exangüe en el sitio de su ideal. Y se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos? Y yo qué sé, Juan Ramón, te fuiste para no volver y aquí muchos estuvimos tragando miseria en varios penales. Qué rabia y asco cuando recuerdo lo que ocurrió en el penal de Ventas. ¿Hablas de las 13 rosas? Y de otros tantos. Se cargaron a 64 personas en el mismo fusilamiento. Allí estaban ellas, sí, apretando los dientes. Pero no hablemos de eso ahora, que no logró cicatrizar nunca esa herida del alma. Como Juan Ramón, como tantos otros, María Lejárraga también sufrió el exilio. ¿Sabe usted una cosa? Juan Ramón Jiménez también le robó algunos textos a María. Las olvidanzas, ¿las ha leído usted? Y entonces todas las carnes, bajo los vestidos claros, se abrieron sangre rojas a flor de nieve y de raso. ¿Las olvidanzas, las hojas verdes, son de María Lejárraga? Sí, ¿no sabe usted el dolor que le supuso enterarse de que Juan Ramón las estaba publicando? Ella estaba entonces en Italia, con su marido, y escribió por carta a Juan Ramón. Me he enterado, le decía, de que anda usted publicando las olvidanzas. Pobre, rompió su amistad con él, con lo que le quería, pero nada más. Nada de reclamar sus obras. Siéntese, le voy a enseñar algo. Desapareció tras la puerta que daba al jardín. Me quedé sentada. Ojalá entendiera a la Lejárraga. ¿Por qué nunca explicó qué eran sus obras? María Lacram apareció de nuevo con un fajo de cartas en la mano. Mire, solo continuó escribiéndonos a don Manuel y a mí. ¿Cómo es posible que María Lejárraga no dijera nada? No lo sé. Me lo he preguntado toda la vida. Creo que jamás volvió a amar a nadie, que con Gregorio se fue para siempre la parte bonita de la vida. La pena la fue consumiendo. Se escribía con Falla como el hombre que hubiera querido tener, y su correspondencia conmigo era puro dolor. Primero desde Francia y después desde Argentina. En 1953 decidió publicar Gregorio y yo. Era un libro lleno de amargura, pero por fin decía la verdad, al menos en parte. Creo que fue por proteger su legado. ¿Le empezó a preocupar de pronto? Fue una situación extraña. Cuando uno piensa en los siglos de oro de la literatura española, nunca aparecen mujeres. María y yo nos escribimos mucho sobre este asunto, porque en realidad hubo muchísimas. Ella estuvo muy sola. Era más fácil adular a Gregorio que a la propia María. Y los hombres, con ese fingimiento, se quedaban tranquilos. García Lorca le tenía buena estima, pero tenía sus propios demonios y no reunió el valor de ensalzar a María. Claro, que tampoco le dieron tiempo de envejecer junto a nadie, de librarse de sus fantasmas. Ese libro del que habla, Gregorio y yo, ¿contaba la verdad? ¿Y quién más se ha quedado en el olvido? Me encanta su actitud. Le está cogiendo el aire a lo de traernos a la memoria de los vivos. María pidió que aquello se publicase porque la hija de Gregorio se quería quedar con los derechos de todo. Y entre don Manuel y yo le convencimos de que no lo permitiera. Katia, que era la hija de Gregorio Martínez Sierra y de Catalina Bárcena, quiso quedarse con los textos, las obras, bueno, con todo. Ella sabía que no eran de su padre, porque la mujer que tuvo antes Gregorio era una de las mayores creadoras de la historia de España. Pero imagino que la pobre chiquilla no sabía hasta qué punto estaba usurpando el alma de María Lejárraga, que, para colmo, vivía en el exilio. Mientras hablaba, seleccionó una carta y me la alcanzó. Era de la Lejárraga. Comencé a leer. Muchos de aquellos a quienes intentábamos iluminar han muerto. A días me pregunto, ¿habrá caído alguno por mi culpa? El ideal era mío. ¿Es justo? ¿Es tolerable que muera un ser humano por las ilusiones ajenas? Ella estaba contra el fascismo, pero también contra la guerra. Nunca se perdonó aquellas arengas que, en su opinión, llevaron a muchos a morir en la trinchera por algo que no tenía claro que entendieran, o lo que es peor, por algo que no merecía la pena para ellos mismos. No lo he entendido jamás. Yo viví aquí el desastre y aquí donde me ves, tuve que ir de casa en casa y de penal en penal toda mi vida. Siempre me siguieron. No temí la muerte. Ese nunca fue el peor miedo. Se quedó en silencio. Todo estaba ya quieto, como si tocara su final. Intenté ayudarla a seguir. Me has hablado de otras mujeres. Sí, perdona, otras tantas. A lo que se dio en llamar la generación del 27 le acompañaron en realidad un grupo de mujeres increíbles que también dejaron un legado maravilloso. Sufrieron el silencio de la época y sus textos se ningunearon, aun cuando muchos de esos autores estaban robando sus versos. Eso sí, ellas conservaron siempre su autoría. A María le costó mucho más que ese libro de memorias maritales. ¿Y no creyeron lo que decía? Bueno, fue como un molesto rumor y la cuestión quedó en el aire, hasta que no murió en Buenos Aires y se publicaron las cartas que intercambiaba con Gregorio, no se supo la verdad. Resulta que mientras viajaba de la mano de la Bárcena, Martínez Sierra se escribía con su exmujer, ¿qué le parece? Y ahí le contaba que las obras de ella estaban triunfando por todo el mundo. Él mismo le atribuía la autoría. ¿Por qué guardó las cartas, si tras tanto tiempo no había vuelto a mencionar la autoría? No lo sé, la verdad. Hay quien dice que es para que sus herederos tuvieran algo tras el desastre de la guerra en España. Yo creo que fue por amor. Eran la prueba, que no nos había contado nadie, de que ese amor con Gregorio trascendía el deseo de una actriz como la Bárcena y él seguía ligado a ella. Pero no sabría responderte. Lo que sí sé es que fue la mayor autora teatral del país, la poetisa que llenó los libros de Manuel de Falla y a quien, de alguna manera, traicionó Juan Ramón Jiménez. Y también fue a quien García Lorca no supo cuidar. Dicen los libros que fue la mujer de Gregorio Martínez Sierra. Tú cuenta la verdad. María Lejárraga. Haz lo que has venido a hacer. Evita que se quede en el lado equivocado de la historia. En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, tus manos, mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareas, así me sigues al trote, y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, presto el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos, altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas santiguan nuestros galeos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. A rondar.

linchados por otros. Bueno, pues hay una visión totalmente diferente por un parte de la población, sobre todo la catalana y el resto de España, de la Guardia Civil, que no hace más que un trabajo que unos ven bien y otros también, ¿no? Yo era un cuerpo de seguridad de permanecer al margen tanto de los vítores como de los linchamientos. Un cuerpo de seguridad tiene que cumplir con su deber además está estipulado por la ley, y la ley es su guía, ¿no? Nadie debe ser vitoreado por cumplir su deber y por mantenerse y atenerse al cumplimiento de la ley, y que te linchen por cumplir la ley y que te linchen por cumplir tu deber cuando lo has hecho en condiciones dignas y en condiciones que son perfectamente defendibles, al margen de algún error puntual que siempre se puede producir, pues no es preocupante, ¿no? Lo preocupante es, incluso aunque te vitoreen, que tú te has apartado de tu deber o tú te has apartado de tu lugar, el lugar que la ley te estipula, en este caso, al servicio de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la Guardia Civil se ha mantenido en su sitio y eso le va a hacer superar airosamente ese trance, ¿no? Otros a lo mejor no se han mantenido tan en su sitio y por eso no han superado tan airosamente este episodio reciente. Bueno, en ocasiones puede ser la diana de las críticas, pero cuando tenemos que recurrir a ellos, cuando los necesitamos, no dudamos en realizar esa llamada y que vengan lo antes posible. Si quieren ustedes conocer más información sobre este asunto, Sereno en el peligro, la aventura histórica de la Guardia Civil, un libro publicado por EDAF, por el escritor Lorenzo Silva, que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí esta asamblea número 281 de Ágora Historia. En primer lugar, hemos conocido la Segunda Guerra Mundial, pero desde un punto de vista y desde una zona geográfica que aún no habíamos tocado aquí en Ágora Historia, y es desde el punto de vista de la ocupación nazi en Bélgica. Lo hemos hecho con una persona de excepción, con el uruguayo Ruperto Long. Estuvimos en el Hotel Palace con él charlando y les hemos ofrecido esa entrevista. También hemos tenido una nueva entrega de El lado equivocado de la historia. Ha venido a presentarnos este capítulo el compañero de Capital Radio, José de la Morena, y hemos hablado de feministas necias. Y en tercer lugar, como nos lo pidieron algunos de ustedes, y por supuesto que hace muy poquito, se ha celebrado una efeméride, el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil. Les hemos ofrecido una entrevista que mantuvimos hace tiempo con Lorenzo Silva sobre este cuerpo de las fuerzas del orden. Y únicamente, antes de marcharnos, recordarles que volvemos con todos ustedes dentro de 7 días a la misma hora, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Y ya saben que nos pueden escuchar, además de en directo, a través de los podcasts, que los tenemos alojados en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Spreaker. Muchísimas gracias ya de antemano a todos aquellos que les dan a me gusta y se molestan en dejar comentarios. Antes de marcharnos, les recordamos las formas de contacto que tenemos. El email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos despedimos con una frase de Anacarsis, filósofo. Dice así: los inteligentes deliberan y los necios deciden. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.